conversando con Daniel Jofra, su secretario general. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Contanos, Daniel, ¿cuál es la situación hoy de aceiteros? Y en general, a ver, nosotros tenemos una situación en donde nuestros trabajadores y trabajadoras están muy bien con respecto al resto de la clase trabajadora, salarialmente hablando, ¿no? Después, bueno, no escapamos a la coyuntura general, donde el 50% de los trabajadores es pobre y hay casi un 50% desocupado. Entonces, en esa coyuntura se hace difícil disfrutar de la actualidad aceitera, porque siempre uno tiene algún familiar o algún amigo o algún conocido que está padeciendo las consecuencias de los vaivenes económicos y la mala política de nuestro país. Como recién comentaba vos, lo de Vicentín, todavía a casi dos años no está resuelto esa situación. Cuando uno tiene una deuda con el banco, saben cómo terminamos, terminan rematando de la casa, y si uno se pone muy muy caprichoso, te meten una patada en el culo y te sacan. Uh-huh. Sin embargo, esta empresa hace dos años que creó su propio default, diciendo de que tenían una deuda y que no la podían pagar y que no sabe dónde está esa plata. A ver, la vara de la ley dura no es para todo. Uh-huh. Es una realidad. Y quedó demostrado con Vicentín. Daniel, vos tenés una mirada de la política económica general, tenés declaraciones en el último tiempo en el que decís Alberto Fernández es duro con los trabajadores y tibio o blando con las grandes concentradoras. A veces nos pasa que quienes no estamos en este ruido de la concentración económica, desconocemos cómo es el movimiento de estos grandes volúmenes industriales. Si le tuvieras que explicar a una persona común, ¿no? ¿Cómo es el negocio? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros manejamos a trabajadores y trabajadoras que son rubros, si bien coinciden en la materia prima en algunos casos, es diferente el negocio. Uno son el mercado interno, lo que la gente consume, producimos para el mercado interno, y la otra para los agroexportadores, que son los que más le aportan divisa o uno de los sectores que más le aporta divisa al gobierno. En ese sentido, nosotros el salario lo manejamos para todos los trabajadores iguales, de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Ahora, la incidencia mayor económica en el país la tienen las agroexportadoras, que son los que le aportan casi el 50% del total de las divisas por exportación al gobierno y que es la que mueve el mercado económico del país. No el interno, pero sí la del país. El gobierno ha tomado una decisión en las últimas horas que es de suspender la exportación de aceite y harina de soja. Salen a oponerse las exportadoras. ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto? Bueno, a ver, como todas las medidas que han tomado los últimos gobiernos sin consultar a los trabajadores, que son los perjudicados de esta cadena productiva, ¿no? El último eslabón al cual se tiene en cuenta cada vez que se toma una medida sin analizar las consecuencias. Yo no conozco en profundidad cuál es el motivo de estas medidas. Pero sí sé cuáles son las consecuencias de que si se profundiza la no industrialización de la soja en este caso, o la materia prima en algunas cuestiones generales para la exportación, eso produce automáticamente la paralización de la industria, de cualquier industria. Y por consecuencia agranda aún más el porcentaje desocupado que tenemos en el país. Uh-huh. Como siempre digo, que nunca se lo consulta, como fue lo de Vicentín, que a dos meses o a una semana de que se caiga el decreto que había determinado el gobierno, saca una resolución de que se dejaba sin efecto la intervención, sin saber el porqué. También toman decisiones que terminan perjudicando a la clase trabajadora. Pero bueno, nosotros estamos en estado de alerta permanente desde hace mucho tiempo, no de ahora, desde hace muchos años, que algunos dirigentes no lo quieren entender, de que no alcanza con abocarse a los partidos políticos, sino que creo que lo más importante va a ser empoderar al movimiento obrero para tratar de resistir, no solamente resistir a los embates de los grandes capitales y de los gobiernos débiles, sino que para contraatacar y tratar de recuperar el terreno perdido que desde la época de los militares no lo hemos podido hacer. O sea, casi 40 años de democracia y no nos han devuelto lo que nos han sacado los militares. Así que me parece que es una función que tenemos los dirigentes y más los nacionales, de revertir esta situación, pero sin bandería política, sin injerencia de los partidos políticos, si no va a ser muy difícil que lo hagamos. ¿Qué relación tiene hoy Aceiteros con las centrales, con la CGT? Mira, nosotros participamos del Frente Sindical y ahí hay dirigentes que pertenecen a esa organización, obviamente, ¿no? Que con un porcentaje que se hace difícil tomar determinadas decisiones. Creo que es un trabajo que hay que hacer para que otros dirigentes entiendan de que no podemos estar esperando las decisiones que tomen los gobiernos y los empresarios cada vez que vamos a discutir una paritaria que le sirve como piso a los trabajadores. No podemos tener un piso como el que arregla la CGT con la UIA y el gobierno, que es de indigencia. No podemos tener un salario mínimo de indigencia, porque el salario mínimo está muy bien definido en la ley de contrato de trabajo y el 14B, y vos tenés que, el salario te tiene que alcanzar para satisfacer las necesidades que establece esos artículos, y con 30.000 pesos de salario mínimo es imposible hacerlo. La relación sigue siendo expectante, todavía no se han resuelto absolutamente nada, al contrario, pasan las situaciones y no hay ningún tipo de intervención por parte de la CGT, que está unibilada con el gobierno. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue. Yo creo que en algún momento la clase trabajadora va a estallar y va a ser un gran problema para los que se opongan. Uh-huh. Y frente a, bueno, la inminencia de la firma del acuerdo con el FMI, ¿cómo se posicionan ustedes? Mira, nosotros creemos que sin tener la responsabilidad de gobernar un país, y lo digo con esa postura porque no tengo esa responsabilidad, yo soy el líder de los aceiteros y los desmotadores de todo el país, nuestra opinión o nuestra posición es que lo podríamos haber hecho antes. Yo no soy un economista, pero soy un negociador. Y yo sé que cuando la situación es difícil para todos, la negociación se hace más fácil para lo que uno quiere lograr, es más cuando uno tiene una deuda. Y en esa situación de pandemia, cuando apenas había arrancado la pandemia y el Fondo Monetario se posicionó de una manera distinta con aquellos países que realmente defienden a su nación, me parece que podríamos haber arreglado en ese momento otras condiciones. Aparte, el gobierno asumió diciendo que iba a investigar la deuda ilícita y aquello que fugaron la plata, y sin embargo hoy, a 2 años de cumplirse el mandato, no tuvimos absolutamente ningún tipo de información y ningún tipo de resultado, al contrario. Hubo un arreglo que seguramente, cuando uno quiere bajar el déficit, implica restricciones hasta en todo lo que se refiere al consumo. Así que bueno, veremos cómo continúa esto. De todo modo, es bastante incierto el panorama, ¿no? Es decir, hoy sacan esa ley de retenciones y de no exportar, y hace 2 semanas anunciaron algo totalmente distinto. Así que, no sé, la verdad que estamos desconcertados, pero bueno, esto en algún momento va a detonar en algún conflicto social que va a ser muy difícil pararlo. La gente ya no resiste más. Tenemos el 50% de pobres. Y, como dije antes, más del 40% de desocupados. Para cerrar, una pregunta de la audiencia, Daniel. Estamos conversando con Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros de la Argentina. ¿Cuáles son las grandes patronales con las que ustedes discuten paritarias? Nosotros, la Cámara de la Industria Aceitera está compuesta por una empresa que van desde la agroexportadora, la que exportan, la que se llevan los subproductos y el biocombustible derivado de la soja por el río Paraná. El río Paraná, el río de la Plata, en barco. Y después tenemos otras empresas que no son la agroexportadora, que en su gran mayoría son las mediterráneas, que la que producen para el mercado interno. A ver, muchos creen de que el salario aceitero, la situación de los trabajadores y trabajadoras aceiteras es producto de las grandes agroexportadoras. Yo entré en el 92 en Dreyfus, una empresa multinacional que está en la zona en el sur de Santa Fe, en el polo sujero, como se le dice habitualmente, y nosotros tuvimos un salario de hambre hasta que empezamos a discutir en el 2004 el salario mínimo vital y móvil, como lo establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, que es producto de los datos que elabora el INDEC. No, nosotros no hemos inventado nada, y que para nosotros no es un salario aceitero, sino que es el punto de partida para que deberían tener todos los trabajadores de nuestro país. Nosotros consideramos que el salario lo fijan las necesidades y no el mercado. Pero bueno, es una cuestión de conciencia de clase, una cuestión de que los trabajadores sepan cuánto tienen que ganar para vivir dignamente. Y en ese sentido nosotros discutimos con todas esas empresas, como lo paga Dreyfus, Molino, Río de la Plata, Cargill, Bunge, Glencore, también lo pagan empresas que tienen 10 empleados y que están en el medio del campo. Gracias por esta comunicación, Daniel. Un abrazo grande.